¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

and fears of all the years are met in thee tonight.

shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring headline, the babe, the Son of Mary. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.